seguimos con otros temas. Vamos a estar también muy cercanos con lo que está pasando en la provincia de Chubut, una feroz represión allí contra el pueblo de la provincia de Chubut que se opone a la mega minería que fue aprobada, como recordamos, antes de ayer por la legislatura provincial. Digo, son los temas, me parece, gordos que andan dando vuelta. Hay muchos más, ¿no? Obviamente. Pero el otro tema que nos mantiene preocupados tiene que ver con lo que pasa en la zona andina, particularmente con la reivindicación del pueblo mapuche, la recuperación de tierras y la lucha por sus derechos. Vamos a ir a Ken Kemptreu. Recordemos que Ken Kemptreu asesinaron a un joven. Elías Garay, ¿no? Elías Garay. Exactamente. Hirieron de gravedad a otro. A otro, que nos dijeron que se estaba recuperando. Así es. Bueno, y cualquiera diría, bueno, vamos a hablar de Ken Kemptreu, seguramente, y vamos a hablar de justicia, vamos a hablar del juicio este, el juicio donde se investiga este asesinato, ¿no?, y este intento de homicidio. Pero no, no, ¿sabe por qué? Porque el tipo que dice que es dueño y que no lo es, en realidad, recordemos que tiene solo una habilitación para explotación forestal, el tipo insistió ante la justicia y volvió a pedir el desalojo, ¿no? Y hay jueces que le están dando bolilla en este sentido. Ayer había una audiencia, hubo otra la semana pasada. Estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro, para que nos cuente en qué está la cosa de todo este entramado de juicios que hay allí en aquella zona. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te va? Buen día. Y Aracandia y Pato Lobos aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Mari Pato, Mari Yara, Mari Puen, buenos días a toda la gente. Bueno. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente, Orlando, igualmente. Contanos, ¿qué situación está? Ayer hubo una audiencia, ¿no? Sí, una audiencia muy tensa. La verdad es que hay que destacar la entereza de la comunidad. Se vio claramente un prejuzgamiento, un prejuicio del juez, que en las próximas horas, por supuesto, que va a ser recusado. Pero se determinó el desalojo para el día 23, cosa que por supuesto va a ser complejo de llevar adelante. Hay todavía el recurso que plantea la abogada, que va a impugnar eso, seguramente, que ya lo dijo. ¿No? Pero bueno, la situación de la audiencia de ayer, bueno, marcó claramente un prejuicio del juez. También quedó en claro, y queda en claro, hay algo que está estrechamente relacionado, y de hecho el mismo abogado Saavedra, que defiende a Rocco en esta causa, defiende a uno de los asesinos. Es decir, es tal el grado de impunidad de la justicia y del gobierno de Río Negro, que la misma fiscal actúa de una manera en un juicio y de otra manera en otro juicio. Yo creo que también se tiene que excusar la fiscal Sendón de actuar en los dos juicios. En una es aliada de Rocco y en la otra también es aliada de Rocco, porque quien está acusado del asesinato es socio de Rocco. Es decir, que la justicia se niegue a ver esa relación es una infamia, ¿no? Y por supuesto que Rocco haya pedido el desalojo ayer y le hayan hecho lugar, es totalmente contrario a impartir la justicia, ¿no? Porque me parece que hay varias cuestiones que no están dilucidadas. Lo que decía, la tenencia y la posesión de la tierra, los derechos que dice tener Rocco, pero que no están comprobados porque ha desaparecido el expediente de la dirección de tierra, y el prejuicio que ha tenido el juez, que ha sido evidente, ¿no? Que durante toda la audiencia y en la anterior audiencia estuvo refiriéndose a Romina Jones como Wala, cuando ella es Jones. Se lo hizo notar tanto la abogada como la misma Romina, y que claramente eso es un prejuicio. Entonces, cuando, por supuesto que se actúa de esa manera, cuando un juez actúa de esa manera y que determinó en un fallo que para nosotros se apresura, ¿no?, se adelanta a ciertas cuestiones, y ese adelantamiento a ciertas cuestiones tiene que ver claramente con una posición que tiene el gobierno sobre la tierra. Nos parece claramente una injusticia. A ver, ¿no?, como para ir desbrozando un poco todo lo que nos estás contando, lo que ha hecho el juez es darle la razón al tipo que no es dueño de esas tierras y cuyos socios asesinaron a Elías Garay. Esto es, ¿no? Exactamente. Y esta relación entre el asesinato de Garay, hecho por sus socios, no es reconocida por la propia justicia, ¿no? ¿Entiendo bien el tema o no? ¿Es así? Claro, se traen, de hecho, ayer... si bien en la justicia, cuando se lleva un caso, se centra en ese caso y en esas circunstancias, acá, en la misma fiscal, antes de ayer, porque hubo audiencia antes de ayer y ayer, la misma fiscal, el mismo abogado defensor trajeron en el caso, ¿no? Trajeron la declaración de Cabrera, ¿no?, que dijo que uno de los testigos que estaba era el compañero de Romina, ¿no? Entonces ahí se planteó y se marcó claramente que no estaba incumpliendo ninguna orden judicial, porque la prohibición de acercamiento al territorio había vencido ya. Claro. Sin embargo, a pesar de todo eso, de que no había delito en esa situación, el juez determinó, ¿no?, el desalojo para el día 23. Es decir, que se retiren y que haya un desalojo. Cuando en esa misma causa hay un pedido de audiencia que yo he hecho para solicitar, como aquella vez del 29 de septiembre, una mesa de diálogo con estos nuevos hechos que tienen que ver, claro, justamente con el asesinato de Elías Garay, cuando hay un pedido de audiencia a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no?, de la Nación, cuando también hay un pedido de mesa de diálogo de el INAI. Entonces todo eso forma parte de lo que nosotros entendemos tiene que marcar el camino. Ajá. Obviamente hay muchos intereses atrás y es mucho más fácil determinar algo que va a ser muy difícil llevar adelante, ¿no?, y que puede nuevamente tener hechos lamentables. Entonces me parece que en este sentido la justicia convalida la violencia institucional, la justicia convalida un nuevo despojo, el gobierno se niega a dialogar, y todo eso forma parte de este acto de injusticia que tiene un solo escenario, tiene dos hechos que están tremendamente ligados. Pero para la justicia no existen, son hechos diferentes, ¿no? Sí, sí, son hechos diferentes. No tiene nada que ver uno con el otro. No tiene nada que ver uno con el otro, aunque los mismos actores traigan a escena los hechos, ¿no? Y bueno, yo desconozco eso, pero creo que en el derecho, cuando se trata un caso, no se lleva a otro, salvo que se unan esos casos. Pero la fiscal acompaña a Rocco en el juicio de desalojo y está en contra de Rocco en el asesinato, con lo cual no cumple ni una función ni la otra. Claro. Pero sí, cuando tiene que ser, tiene que reclamar el desalojo, ha hecho lugar, ¿no? O sea, debiera declararse incompetente, ¿no? Yo creo que debiera apartarse de claro. una de las causas. Por eso, ahora sí. Orlando, otro tema. Vos dijiste como la pasadita, pero me parece que es de máxima importancia, de que en el procedimiento con el cual le otorgan permiso a este señor allí para que haga reforestación en esa zona de Quemtreu, hay un expediente que está perdido en la dirección de tierra. ¿Escuché bien? ¿Es así? Sí, el expediente de la entrega que la abogada solicitó no aparece. Sí, y está digitalizado hasta el año 93. Ajá. Lo que se teme es que hay seguramente un mal manejo de eso y que evidentemente de alguna forma poco clara le han otorgado el permiso de uso, porque el último papel que se tiene escaneado y que apareció en la causa es uh-huh. un permiso de ocupación del año 2020. Sí. Ahora, para pagar un permiso de ocupación tiene que haber una inspección sí. que haya determinado la posesión del territorio, que esté viviendo en el territorio, que haga uso de ese territorio, y nada de eso pasa. Ajá. En este caso. O sea, digamos que ese expediente que está desaparecido, que no aparece, es clave en esta historia. Es clave en esta situación. El único acta de constatación sobre el territorio es el acta que se hizo el día 27 de septiembre, que lo hizo el consejero indígena cuando ingresamos nosotros al territorio en esa comisión. Uh-huh. Parte de la función del consejero indígena es constatar la situación, y él hizo un acta de constatación, Nehuen Lencomán, la situación que se vivía ahí, ¿no? Claro. La familia que estaban. Claro, el hecho de no haber estado ahí el tipo, que debió estar, ¿no? A lo que lo obligaba la norma, invalida todo, ¿no? Invalida todo este proceso que se hizo ahí de otorgamiento de permisos para que el tipo explotara el Quemtreu, ¿no? Por eso se apresuran al desalojo. Claro, porque lo quieren sacar rápido. En unas semanas más van a quedar en evidencia varios de estas tramoyas de tierras que son históricas en la provincia de Río Negro. Claro. Hay que acordarse de quienes fueron los impulsores de estas ventas de tierras, ventas fraudulentas. Fue el gobierno del radicalismo. Claro, el gobierno de esos. De ahí venimos. Me parece que hay una ligazón entre aquellos viejos funcionarios, su manera de actuar y su negocio, sobre todo en la comarca andina, claro. en el negocio de la tierra. Ahora, ¿y cómo esto continúa con el actual gobierno, ¿no? Porque está clarísimo, por cómo vos lo mencionás, que lo que está haciendo el juez no es otra cosa que obedecer órdenes de la gobernadora de la provincia, ¿no? Queda clarísimo. Evidentemente. Bueno, el juez va a ser recusado, ahora le van a pedir... Por otra parte, el juez Calcaño, como bien se lo dijo la misma imputada, claramente un racista, que ya ha sido recusado uh-huh. en otras causas por violencia de género, fue recusado. Sí, de acuerdo. Tiene ya como 5 recusaciones y ha sido aportado de 5 juicios en los últimos años. Bueno. Quiero decir que la verdad es que hay que pensar seriamente en hacerle una denuncia en la magistratura, ¿no? Uh-huh. Me parece que jueces de este tipo que no imparten justicia, sino que simplemente convalidan uh-huh. hechos que son injustos y que siguen las directivas del poder político, tan descaradamente terminan siendo generadores de marcos de violencia que seguramente se van a ver en los próximos días, ¿no? Bueno, Orlando, te agradecemos mucho todo este informe que nos estás brindando respecto de lo que está pasando allí que entra. Un abrazo, Un abrazo. Gracias, muy amable. Orlando Carquillo, entonces. Huarquén del Parlamento, de la Coordinadora, el Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro, comentando, bueno, las últimas novedades respecto a la audiencia en lo que es la comunidad Lofken Quemtreu.